Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecado, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor por mí murió el Salvador. Para siempre mi salvación.